Yo sé que ha pasado tiempo y por más que intento arrancarme el perfume de su cuerpo, no he podido no olvidar la manera en que tú y yo nos mirábamos. Cuando yo te buscaba, las excusas te sobraban para decirle a tu novio que esa noche tú no estabas. Ay, ma, tú me pones tan mal. Ay, ma, yo de ti quiero más. Ay, ma, tú me pones tan mal. Ay, ma, yo de ti quiero más. Recuerda aquella noche con la luz prendida, frente a la cama tú te me lucías. Acerca a mí y tú me decías que te encantaba. Como lo hacía, la grosería que yo te decía. Sigue grabada en tu cuerpo esa historia, grabada en tu memoria. Cuando lo hacíamos todos los días y soñaba con ser mi novia. Y ahora intentas olvidarme, no, pero vuelves a llamarme. Y nos vemos escondidas porque sabe qué pasa si tu novio llega a enterarse. Tus amigas de mi aroma, obvio, si ellas me querían besar, oh, no. Se morían de envidia cuando yo iba a tu casa y pasaba a buscar tu mami. De todo te acuerdas, yo sé, no me puedes mentir. Por más que lo intentes, yo sé que no hay otro que te haga sentir así. Recuerda que yo me subo la luz prendida, frente a la cama tú te me lucías. Acerca y al oído y me decías que te encantaba. Como lo hacía, la grosería que yo te decía. Recuerda aquella noche con la luz prendida, frente a la cama tú te me lucías. Te acercaba al oído y me decías que te encantaba. Como lo hacía, las groserías que yo te decía. Recuerda aquella noche con la luz prendida, frente a la cama tú te me lucías. Te acercaba al oído y me decías que te encantaba como te lo metía, girl. Ryan Scar, Kevin Rivas, dímelo, Kevin, de Tevilardo.